está en una colecta solidaria la amiga Nilda, que está en línea con nosotros ahí en la catedral. Nilda, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Walter lo saluda acá en Radio Encuentro. Buen día. Hola, sí, buenos días. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Cuéntenos un poquito de esta colecta. Más que colecta, te diría, esta es la construcción de un fondo solidario. Ajá. Bueno, primero te voy a contar por qué surge esto. Buenísimo. En la parroquia, Nuestra Señora de la Merced, el padre Luis, que es el párroco, empezó a recibir a diario mucha gente, en general gente joven, que solicitaba ayuda para conseguir trabajo o ayuda, diríamos, para comprar algún tipo de herramienta para hacer trabajos como jardinería, albañilería o comprar algún tipo de producto para su reventa. Bueno, esto lo sobrepasó, entonces conversando con algunos de nosotros, integrantes de la comunidad, empezamos a pensar cómo podíamos dar respuesta a esto, ya que no hay en Viedma, diríamos, trabajo para resolver esta cuestión, ni desde institucional, gubernamental, la gente recibe, diríamos, una respuesta positiva a sus petitorios. Esto no es, diríamos, nosotros no entregamos dinero a la gente, sino las herramientas o encaminamos sus trámites laborales para lograr conseguirle a través de empresas del lugar o de distintos organismos, ¿sí? Uh-huh. El fondo está en construcción, es un fondo solidario para soluciones laborales, y lo que estamos solicitando, y vamos a llegar también a través de una carta, a familias viedmenses que conocemos que tienen recursos como para hacer un aporte para la construcción de este fondo, ¿no? Uh-huh. Y este fondo se utilizaría, como te decía antes, para la compra de herramientas de trabajo o para comprar elementos para ser revendido. Está. ¿Y cómo se puede hacer para colaborar con ese fondo? Bueno, con este fondo se puede acercar acá a la catedral, a la parroquia catedral de Nuestra Señora de la Merced, en la calle Irigoyen 27, los jueves y los viernes de 10 a 12. Cualquier cosa que no pudiesen venir en ese horario, se pueden comunicar a este celular con el que estás hablando ahora, que es el 1540-1880, hablar con Nilda, o en su defecto, hablar en la oficina con el padre Luis todos los días, de lunes a viernes por la mañana. El teléfono de su oficina es 42-46-46. Perfecto. ¿Y qué tipo de herramientas, buen día, Nilda, Américo soy, qué tipo de herramientas van a comprar? Digo, ¿es a pedido de quienes la estén necesitando? Exactamente. Los otros días, por ejemplo, compramos una desmalezadora y se la entregamos al solicitante. ¿Cuál es la forma? El solicitante firma primero viene y firma una solicitud, por lo cual, a través del cual manifiesta cuáles son sus necesidades. Uh-huh. Si busca un trabajo o si hace changas y ha tenido un elemento que se le ha roto, por ejemplo, una cortadora de césped, una desmalezadora, elementos de albañilería, eso. Nosotros no le regalamos la herramienta. Nosotros compramos la herramienta. El que recibe la herramienta firma un contrato de pago, el que va devolviendo de acuerdo al ingreso que él vaya teniendo con ese elemento que ha recibido, ya sea producto o herramienta. Esa devolución puede hacerse en forma semanal o en forma mensual, de acuerdo a cómo él contrate su trabajo o el trabajo que realice con ese elemento, y debe devolverlo. ¿Por qué? Primero porque tenemos que generar conciencia de solidaridad. Bien. O sea, si él no devuelve el dinero que se gastó en esa herramienta, hay otra persona, otro vecino, otra persona, otro ciudadano, que no puede recibir esa ayuda porque él no devolvió, no cumplió con la palabra. Entonces estamos generando conciencia de solidaridad entre todos aquellos que necesitan y la sociedad que puede, diríamos, aportar para poder dar estas soluciones laborales. Y si alguien tiene herramientas para donar, también puede hacerlo, Nilda. Sí, nosotros recibimos todo lo que se pueda recibir de la comunidad. Está bueno. No, digo porque por ahí alguien dice, mira, la verdad que esta pala hace 2 o 3 años que no la toco. Entonces, o esta carretilla está arrumbada ahí en el patio y hace años que no la toco. Capaz que puede servir. ¿Capaz que puede servir? Claro que sí, claro que sí. Yo creo que todo aporte y todo gesto solidario es importante. Sobre todas las cosas importantes, porque estamos registrando que hay personas que caminan al lado nuestro que necesitan de nosotros. Aunque sea una herramienta que tengamos ahí en el patio sin usar. Claro, claro. Bueno, reiteramos para aquellos que pueden ayudar a este fondo solidario, jueves y viernes de 10 a 12 pueden acercarse ahí a la catedral. Pueden acercarse acá a la, sí, a la parroquia catedral, ¿no es cierto?, a la oficina, en Irigoyen 27, uh-huh, a hacer su donación, o en su defecto comunicarse al 1540 1880, a hablar con Nilda, que soy yo. Así es. O hablar a la oficina del Padre Luis de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 12, al 42 46 46. Nilda, muchísimas gracias y bueno, seguiremos promocionando esto después. De todas maneras, nosotros vamos a llegar a vecinos que conocemos para que la gente que escucha sepa que le va a llegar una cartita explicándole todo esto que acabo de contar aquí y pidiéndole su colaboración.